Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Estamos en la línea con Fidel. Él es integrante del Movimiento Urgente, que es una red de personas, organizaciones y colectivos que están cuestionando y actuando en contra de la Ley de Urgente Consideración, un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y está siendo votado en diputados, que tanto ha dado que hablar. Han estado diferentes personas en otros programas de Radio Pedal hablando un poco de todo lo que implica esta ley que posiblemente se esté aprobando gracias a la mayoría parlamentaria de la coalición multicolor. Muy buenas tardes, Fidel. Buenas tardes para ustedes también y para todos los que nos están escuchando, y agradecerles principalmente el espacio, y así como contabas, estamos trabajando en contra de la LUC. Te agradecemos a vos por tomarte un tiempo y conversar con nosotros acá en Trazos. Bueno, para arrancar, Fidel, queríamos preguntarte un poco, ¿qué es esto del Movimiento Urgente? ¿Cuándo surge? Bueno, Movimiento Urgente nace en febrero, a partir, ¿no?, de la preocupación que generaba el proyecto de ley de urgente consideración, que en un principio no se conocía. Bueno, después luego se dio a conocer, andaba a la vuelta en la web, y bueno, organizaciones y colectivos, personas particulares también, ¿no? Nos fuimos como arrimando. En un principio, bueno, nos empezábamos a juntar pre-pandemia, pre-COVID, allí en Radio Pedal. Somos varias las organizaciones, los colectivos y las personas que integramos Movimiento Urgente, como tú decías. Hasta Media Red, Libres para Amar, hay varios, Media Activismo, Abraxas. Somos varios los colectivos y las personas, obviamente, también nos integramos Movimiento Urgente, y bueno, no, lo que nosotros hacemos es eso, estamos trabajando en contra de la Ley de Urgente Consideración y aportando, en un principio la campaña la llevamos por lo que nosotros creíamos lo que era urgente, y ahora estamos encarando, bueno, largamos el juego hace poco y allí vamos, tipo, siguiendo el debate parlamentario, como tú decías, ya cuenta con la media sanción del Senado. Ahora aparentemente hubo modificaciones en la Cámara de Representantes y seguimos al tanto, obviamente sin aislarnos de lo que sucede a nivel nacional, ¿no?, con todo esto de la pandemia, y en el momento que esta ley ómnibus entra al Parlamento, ¿no? Sí, totalmente. Fidel, una pregunta, ya alguna cosa estás adelantando, pero queríamos saber, bueno, ¿qué acciones y de qué forma se están manifestando? Nos adelantabas algo de un juego. Sí, bueno, hace unos días largamos a través de nuestras redes sociales Insurgente, que bueno, es un juego que nace más que nada con esta idea de ludificar o gamificar la militancia social, que es lo que nosotros hacemos desde Movimiento Urgente, para hacerlo un poco más llevadero y también obviamente llevando esto de lo lúdico a estos contextos no jugables o que requieren un poco más de seriedad o importancia, ¿no? Como son estos temas que van a impactar, ¿no?, en la seguridad pública, en las libertades y derechos fundamentales, ¿no? Como, bueno, algunos de ellos son conocidos, como el derecho a la huelga, la libertad de expresión y otros que están en juego en esta ley de urgente consideración, en este proyecto de ley. Y bueno, a lo largo del juego, la protagonista, que es una gata, que se llama Idea Dinamita, va explicando, ¿no?, un poco lo que propone la LUC, y bueno, ahí también están sus antagonistas por allí, que obviamente está personificada la LUC y, bueno, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, Guido Manini Ríos y el presidente de la República. Y bueno, el objetivo del juego es ir informando y refleja obviamente nuestro punto de vista sobre este proyecto de ley. ¿Qué repercusiones ha tenido este juego en las redes? Podemos decir que ha tenido buena repercusión. Antes de ayer revisábamos y tenía más de 300 descargas. Está disponible para Android, está en Play Store, para todas las personas que lo quieran descargar. Y próximamente va a estar disponible para los dispositivos iPhone. Y nosotros lo tomamos bien. Ha tenido buena repercusión también en los medios. El otro día hacíamos una nota para los colegas de La Diaria. Y bueno, creemos que ha tenido una buena repercusión y lo tomamos bien. Me parece que es un buen juego y que trata de ir informando a la gente también lo que propone la LUC. Claramente desde el colectivo hay una intención, ¿no?, de poner a este personaje, a esta gata que se llama Idea Dinamita, y como toda esta estrategia del juego de construir formas de manifestarse como un poco distintas, ¿no?, que aportan desde otro lugar. ¿Capaz contar un poco de dónde surge esa necesidad y cómo se fue pensando y armando? Claramente tratamos de romper, ¿no?, con un poco con la forma de militancia tradicional, por así decirlo. Y bueno, y la idea del juego nace colectivamente, obviamente. Hay compañeros que vienen más del palo y compañeras que vienen del palo de lo digital, de que conocen más, ¿no?, de redes, de los juegos, videojuegos, etcétera. Bueno, habían algunos con experiencia, habían desarrollado, capaz que alguien lo conoce, el juego Ama Sin Miedo, que también está disponible en Play Store, que se puede descargar, que lo hicieron el año pasado durante el mes de la diversidad, y también tenía por motivo en ese entonces, que estaba plebiscitando en octubre la reforma constitucional, Vivir Sin Miedo, impulsada por La Rañada. Y bueno, en ese contexto, más o menos las personas que integramos Movimiento Urgente, queríamos como romper un poco con lo tradicional. Teníamos compañeras y compañeros con esa experiencia en desarrollar juegos, y bueno, fuimos ideando qué personajes, cómo iba a ser el juego, y llegamos a esto que hoy es Insurgente. Bien, me imagino que aparte, dado el tema actual de la pandemia, bueno, ha estado como presente esta discusión de empezar también a generar más participación y acción dentro de los medios y las redes. Sí, tal cual, porque bueno, eso, ¿no?, la LUC llega en un contexto de aislamiento, de pandemia, y que obviamente la movilización y las organizaciones sociales, sindicales, etcétera, no pueden salir a la calle a manifestarse en contra de este proyecto, si bien recién ayer, date cuenta que surgió la primera marcha en contra de este proyecto de ley, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto es urgente, que creo que también lo que pretende es eso, ¿no?, que a poquito vayamos como informándonos, enterándonos, y bueno, y con el antecedente de ayer ya ir retomando a poco las calles, ¿no? Sí, y en relación a eso, bueno, pensando un poco que este colectivo tiene poco tiempo, esta red tiene poco tiempo de formación, y bueno, que recién ayer hicieron su primera marcha, yo lo que quería saber es, bueno, ¿qué respuestas han tenido de parte del gobierno o de figuras políticas en relación a lo que ustedes están demandando? Nosotros no tenemos contacto con ningún partido político, no hemos tenido contacto con nadie, ni ninguna comunicación formal con nadie del gobierno tampoco. Ajá, pero ¿se ha presentado como alguna propuesta de parte de ustedes de hacer llegar un diálogo con ellos? Más allá de las manifestaciones. No hemos presentado ningún, por parte del Movimiento Urgente, no hemos presentado ningún ninguna reunión ni ninguna petición al gobierno. En un momento nos llegó para participar de la comisión especial del Senado que estaba estudiando el proyecto de ley de urgente consideración, que contábamos con 15 minutos, realmente no creíamos que el tiempo fuera suficiente, nosotros estábamos como empezando a articular realmente, obviamente que nosotros, como te contaba al principio, arrancamos en febrero y después en marzo al toque ya comienza todo esto de los primeros casos de COVID detectados en Uruguay, y bueno, ahí el aislamiento nos costó también un poquito de tiempo volver a adaptarnos a lo digital y a, bueno, Zoom, Jitsi y todas las plataformas que andan alrededor, que adaptarnos a eso, ¿no? Fidel, nos complicó un poco también, pero no hemos tenido contacto formal con el gobierno ni con ningún partido político. Fidel, te hago una consulta, entendiendo que, a ver, la LUC de una forma u otra, más o menos, se va a aprobar, y hay distintos, y hay pequeños lugares donde todavía se está dando la batalla. ¿Cuáles son esos pequeños lugares en donde todavía se puede tironear? Porque también tenemos que ser conscientes, y es una realidad de que este proyecto se va a aprobar. Entonces, ¿cuáles son esos lugarcitos donde todavía se puede batallar y se puede tironear, intentando influenciar sobre todo en algunas figuras políticas? Y luego, bueno, ¿qué se proyecta para después esta comisión? Sí, en ese sentido, yo creo que que lo que se puede batallar se batalló en el Senado, y lo que llevó a diputados ya era, bueno, mismo legisladores, no representantes, de han expresado al respecto que las modificaciones gruesas se hicieron en el Senado y que en diputados no iba a tener mayores cambios, y así fue. Los cambios en diputados fueron minúsculos y los mayores fueron en la Cámara de Senadores, que ahora pronto vuelve a senadores por las modificaciones que sufrieron en la Cámara de Representantes, pero en general los cambios fueron esos y no fueron grandes cambios. No te puedo decir, pero no hay cambios grandes, así por así decirlo. Sí, obviamente se quitó lo que refiere a las empresas públicas, algunos artículos, sí, algunos con respecto a seguridad, se le quitó, como decirte, un poco en cantidad, pero no la esencia sigue siendo la misma de la ley. Es una ley represiva, es una ley punitiva. Bueno, hay varios aspectos, son varios capítulos, son muchos artículos. Podemos hablar de educación, podemos hablar de seguridad, podemos hablar de lo que refiere al sistema financiero, de la economía. Hay varias cosas para hablar, pero yo creo que las grandes modificaciones ya fueron en la Cámara de Senadores, fue donde se hicieron las modificaciones más grandes. Y ahora, y en lo que respecta a las organizaciones sociales organizadas, cosa que quienes integramos esta radio militamos y creemos y estamos convencidos de que es el camino de la transformación social, la organización social en sí. O sea, la sociedad civil organizada. ¿A qué me refiero? ¿Qué quiero decir con esto? A que, ¿cuánto tuvo que ver la sociedad civil organizada en las pequeñas modificaciones que se lograron? ¿O cuánto fue que el Frente Amplio se paró de manos y dijo, bueno, basta con esto? ¿Hasta qué punto fueron las organizaciones sociales o la oposición por sí misma? No, yo ahí creo que no fue la oposición por sí misma, y creo que las organizaciones sociales tuvieron mucho que ver. Obviamente está el peso político que tiene el Frente Amplio. Bueno, los resultados de las elecciones fueron muy divididos, obviamente, pero diría que las organizaciones sociales tuvieron mucho que ver. Muchos participaron en lo que te decía, la Comisión Especial está del Senado, y además también la Institución Nacional de Derechos Humanos, también la Academia. Son muchos los que están rechazando esta ley de urgente consideración, o al menos planteándole reparos. Estamos hablando de la Institución Nacional de Derechos Humanos, de la Universidad de la República, de organismos internacionales, como no puedo olvidar en el momento que UNICEF salió a cuestionar, y ahí más o menos en senadores se corrigieron algunas cosas. No, como te digo, la esencia, sino un poco el peso. Y también, bueno, en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteó reparos en lo que refiere a las libertades de expresión, ¿no? Pero sí, yo acuño bastante a las organizaciones sociales, que han participado bastante del debate en lo que refiere a ir al Parlamento a plantear ciertos cuestionamientos y estas libertades y garantías que se ven modificadas en distintas partes de la LUC. El Movimiento Urgente es un movimiento organizado de varias orgas sociales o varios militantes que decidieron agruparse para poder discutir estas temáticas. ¿Se puede sumar alguien más a este proyecto? ¿Alguien se puede incorporar al Movimiento Urgente? ¿Cómo puede hacer? Sí, claramente cualquiera persona, colectivo que quiera sumarse a Colectivo Urgente, nos pueden buscar a nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook o Twitter, somos Movimiento Urgente, y obviamente nos hablan por mensaje directo y podemos coordinar. Nosotros ahora estamos recién volviendo a la presencialidad de a poco, porque bueno, obviamente estamos cumpliendo con las medidas sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud Pública, el distanciamiento social, el uso de tapabocas y eso, y obviamente está... estamos trabajando desde lo digital, ¿no? Todo lo que son las plataformas de videoconferencia, por así decirlo. Una pregunta. Pero que a través de nuestras redes sociales nos pueden contactar y allí nos ponemos en contacto con las personas que quieran formar parte del Movimiento Urgente. Una pregunta que nos quedó un poco colgada por ahí. Sí. ¿Qué proyecciones tiene Movimiento Urgente de lo que se viene? Sí, el otro día nosotros discutíamos al respecto de eso, porque se habla mucho del referéndum, pero yo creo que están todas las cartas sobre la mesa. No, todavía no hemos discutido a fondo cuál va a ser el paso siguiente. Primero tenemos que esperar que sea ley, que los votos al parecer están, y después veremos que cuáles son los pasos siguientes, pero no descartamos el referéndum, pero aún no lo hemos discutido como colectivo. Muchísimas gracias, Fidel, por tomarte este tiempo para hablar con nosotros en Trazos, y bueno, tendremos más novedades seguramente por las redes. Gracias a ustedes por el espacio, muchísimas gracias. Fidel Olivera, lo teníamos de Movimiento Urgente charlando un poquito. Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío.